cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.